Y ahora vamos a hablar con la doctora María Isabel de Popolo, ella es secretaria general de AMPROS, por el cumplimiento de los profesionales de la salud con respecto a la consideración del aumento de sueldo. Buenos días, ¿cómo le va, María Isabel? ¿Cómo están ustedes, Ángel? ¿Cómo están? Bien. Bueno, acá dispuesta a contestar las preguntas. Bueno, primero agradecerle mucho, yo sé que es muy temprano para ponerse a pensar esto, algo tan complicado, pero bueno, hay una situación con el convenio colectivo de trabajo, María Isabel, si nos puede comentar para arrancar con la nota. Cómo no. Bueno, hay varias cosas incumplidas dentro del convenio colectivo de trabajo, pero ustedes saben que a nosotros nos llamaron a paritarias por nuestro convenio colectivo de trabajo, que es ley 7759. En este acuerdo nosotros habíamos quedado que en el mes de marzo nos íbamos a sentar para evaluar el impacto que había tenido la inflación sobre el sueldo y el aumento que nos habían dado. Bueno, a nosotros nos dieron el 7 y la inflación fue el 11. ¿Sí? O sea que quedamos realmente 4 puntos abajo de la inflación. Y no solo eso, sino que también íbamos a hablar del blanqueo. Y el Ejecutivo se sienta y en vez de hablar del blanqueo, impone su posición de que el blanqueo va a ser en los dos últimos meses del año, octubre, noviembre, bueno, una cosa inaceptable. Doctora, cuando dice a fines de año, se refiere a este año ahora. Ahora, 2021. Iba a blanquear. Entonces, nosotros ya habíamos trabajado una propuesta con una base matemática exacta para el blanqueo, hacerlo en forma escalonada, pero con un, digamos, un trabajo muy, muy bien hecho, donde ellos iban a blanquear, ¿no? El 54, iban a blanquear los 4.000 pesos, que iba a ser, por ejemplo, en un mes, ibas a ponerle el 4%, nosotros lo trabajamos sobre el 4%, el 4% que había sido el porcentaje de inflación, ese 4% iba a trabajar sobre los 4.000 pesos, o sea, le iba a sacar un 4% de esos 4.000 pesos, íbamos a cobrar 3.000 y tantos pesos, y lo otro se iba blanqueando incorporando al básico. Bueno, esto no tuvimos nunca respuesta, ni siquiera se dignaron, porque mire que hablé con el subsecretario de Trabajo, para ver qué. Me dijo, sí, ya nos vamos a juntar, ya le voy a decir. Hablé con uno de los directivos, tercera línea de hospital de salud. Tampoco tuve respuesta. Sí, ya sé que los van a tratar, van a ver en marzo. Estamos ya a fines de abril. Y evidentemente no hemos tenido ni una palabra. Queríamos tocar varios temas de los pases que vienen tan demorados a la planta, de las mayores dedicaciones, que ni han hablado de las mayores dedicaciones, que dijeron que a fin de año estaban todas las mayores dedicaciones entregadas. Bueno, el tema es que no hemos tenido la respuesta esperada por parte del gobierno de la paritaria, ¿no? Con sí una imposición de ellos de blanquear recién a fin de año, cosa que me parece una torpeza, pero bueno, así son, están las cosas frente a un momento de una crisis muy grande en salud. Ajá. Con un sistema, como ustedes lo han escuchado, un sistema que está de por sí muy débil, con problemas de camas muy serios. Nosotros estamos teniendo, justamente anoche hemos hecho un recorrido con una reunión de todos los delegados, y bueno, las camas que se abren, por ejemplo, en el central, ustedes saben que se abrieron 40 camas y en menos de 48 horas ya las camas estaban totalmente ocupadas. En el hospital del Carmen tenemos un problema muy serio con pacientes en los pasillos sentados con el oxígeno. No hay camas para acostarlos. Un paciente que está pasando un proceso gripal, como es lo que produce el virus, con todas sus problemas de fatiga y demás, dolores, mialgias y demás, estar sentado. Claro. Sentado con un oxígeno. Es tremendo. Habían tenido 26 pacientes en esas condiciones, con el agravante que lo ponen en un pasillo y cuando llevan a un que es un pasillo que lleva a una internación, cuando llevan a un paciente hacia una internación o a una tomografía, tienen que mover a todos los pacientes que tienen sentados con el oxígeno. Claro. Y bueno, una cosa de loco. Eso, ayer habían 26 en esas condiciones. A la noche habían llegado a 15. Habían logrado mandar a 15. En las camas alquiladas de OSEP afuera ya estaban cubiertas. Doctora, sí. Mire, justamente en base a esto, que usted está denunciando y que tanto como usted dice, es terrible que un paciente con altísimo riesgo de mortandad tenga que esperar sentado en un pasillo del hospital. Estamos hablando del hospital de Carmen, refiriéndonos a lo que usted nos dice, pero también en el ámbito privado también están colapsados, como sí. Lo que está pasando en el hospital italiano, que está alquilando habitaciones en el Hotel Intercontinental para poder albergar pacientes UTI también. Y nadie de parte del gobierno da respuesta una respuesta conforme a todo esto. No tenemos respuesta. Por eso ha sido realmente el sentimiento que tenemos, ha llegado a tal punto que, bueno, se hizo un video en el cual los profesionales de altísima calidad, de profesionales, han hablado de lo que está sucediendo, del sentimiento, de la desesperación que se tiene, y que no se pueden atender en esas condiciones y en lugares. Por ejemplo, han visto ustedes lo que es el Gailac, se les ha caído encima. Hay problemas realmente muy serios, edilicios a nivel provincial, y sobre todo un déficit de camas. Nosotros habíamos planteado hace mucho preparar hoteles, y esto no es nada descabellado, porque le puedo decir, mi familia en Chile tiene hoteles, y los dos hoteles que tiene, uno en Las Condes y otro en Concepción, están alquilados para COVID. Claro. Entonces, yo creo que esto se tiene que pensar, se tiene que conseguir poner el oxígeno necesario, que es lo fundamental, armar grupos de trabajo donde atiendan a la gente en los hoteles. La gente está en las casas, está siendo atendida en las casas como se puede, y no por grupos hechos ni por el gobierno, y en muchos casos por la obra social o la prepaga que tienen. Entonces, algunas responden porque se les pone la espada mocle sobre la cabeza. Claro. Pero realmente la situación es gravísima, y en medio de esta situación el gobierno tiene una desprotección hacia el recurso humano y una prepotencia hacia el recurso humano que es total. Imagínense que nosotros habíamos convenido en paritarias porque se había dictado una resolución por la cual todo aquel que tuviera un reclamo al gobierno no iba a pasar a la planta interina. Y el reclamo es lógico, el reclamo es constitucional, el reclamo es un derecho de la persona. Justamente, en base a esto, está circulando un video denunciando distintos hospitales. Bueno, usted mencionó el Gailac, y justamente en ese video se muestra la situación precaria de trabajadores y trabajadoras en el Gailac. Y otros hospitales, y donde sí, los trabajadores son maltratados. El pase a planta es un sueño irrealizable en muchos casos. Va muy lento, muy burocrático. Uh-huh. Muy burocrático. Claro, y el tema de el, ¿cómo se dice? Me sale 15 y 27. Gracias. Los regímenes. ¿Qué pasa con eso? El régimen 27 es el régimen de profesionales. Uh-huh. El otro es el régimen de no profesionales. Claro. Nosotros tenemos más de 300 licenciados en enfermería que tienen que pasar en 4 años a la planta del régimen 27, que es el que corresponde. Y luego hay otros que son los que están actualmente contratados a partir del 15, del año 15, y que los reconoció como profesionales de la salud. Y también esos son profesionales que tienen que pasar a la planta. Y tenemos los profesionales de la DGE que tienen que pasar a la planta. Claro. Porque el problema, fíjese lo que hacen en DGE. Contratan al profesional o psicólogo, psicopedagogo, trabajador social, lo contratan bajo el régimen de educación, y resulta que les hacen cumplir las tareas como profesional de la salud. O sea, si cumplen como profesional de la salud, tienen la obligación por ley de tenerlos en el plantel de profesionales de la salud. Entonces, bueno, todo esto, el incumplimiento es realmente es lamentable. Hemos tenido que ver el caso de que el Ejecutivo haya tomado la decisión de que haya los profesionales de anestesia, por ejemplo, el primer año, recién ingresado, que recién han empezado el primero de abril a hacer anestesia, los pongan a trabajar en las UTI cuando no tienen la especialidad, cuando no ni siquiera han tenido la posibilidad de intubar pacientes y de tomar la mano en la intubación, que eso, ajá, es fundamental, de manejar aparatología de la UTI, que es fundamental, y lo ponen en lugares donde solamente hay un coordinador de 6 UTIs y tienen que, esos pobres colegas tienen que pedirle al coordinador que los guíe. No tienen instructor y tiene que ser alguien que esté en la terapia, porque si no, solos no pueden estar ni hacer una guardia de terapia. No pueden. Claro, claro. Porque no tienen el conocimiento. Entonces, si hay esto es un doble riesgo. No solo el riesgo que implica ser profesional y a su matrícula, sino que es un riesgo para la población. Y esto lo decía inclusive la odontóloga de NOSEP. No tenemos, no respeta los protocolos dictados por la misma provincia en cuanto al tratamiento y a todo lo que tiene que tener respecto del momento que el profesional está desempeñando su tarea. No tienen ventilación cuando dicen hay que ventilar, ventilen. Ayer se han fijado en lo que salió el colectivo que casi mata a la gente que desde el frío, que vino con todas las ventanillas altas abiertas, porque era el protocolo tener las ventanillas altas abiertas. En Michelin venían de Malargüe hacia San Rafael, y resulta que la gente pedía por favor, el frío no era insoportable, 4 grados bajo cero. Ajá. Y resulta que acá está atendiendo un profesional que es un riesgo porque tiene la boca abierta del paciente donde se produce la aerosolización del virus, trabajando sin ventilación. Claro. Entonces, realmente nos sentimos, estamos desgastados, cansados porque la lucha tiene que ser hacia las autoridades para que se den cuenta. La lucha es hacia el paciente que no se puede sacar porque no tenemos las condiciones necesarias para hacerlo. La lucha es consigo mismo, porque uno ve todo esto y no puede, es como si lo pusieran en punto muerto y no puede arrancar. Claro, hay un descuido y un abandono. Total. Por parte del Estado. Sí, exactamente, hay un abandono por parte del Estado. Y el Estado está abandonando a personas que están en las casas. Tal cual. Está realmente, la gente está entre que lo llevan de un lado para otro, las ambulancias. Nosotros recibimos diariamente los problemas tremendos que se presentan a quienes tienen ambulancia, porque no les permiten tener el paciente. Ajá. Los echan, llegan a un hospital y dicen, váyanse, acá no tengo cama. Claro. Y aparte eso, doctora, ¿qué hacen ellos con el paciente arriba? Lo llevan a la casa, lo tienen que devolver a la casa. Y el paciente tiene terror, no quiere. Y otros que dicen directamente, no me suban a la ambulancia, no voy a ir a ningún lado. Wow. Wow. Si me tengo que morir, me muero en mi casa. Entonces, yo como les aseguro que la voluntad de mis colegas me ha permitido a mí tratar pacientes en la casa. Claro. Pacientes adultos, yo soy pediatra, pero son adultos amigos, por supuesto, con los cuales son los que se han llegado a llamarme. Uh-huh. Y gracias a que le hablo al hematólogo, le hablo al neumonólogo, le hablo al clínico de adulto, decime si estoy haciendo bien aquello, al otro. Bueno, pero no se puede enfrentar seriamente una pandemia, esta segunda ola, que para, como le digo, es cada vez mayor, más grave, más contagiosa. Uh-huh. Estamos viendo que se contagian, tenés que estar escudando a toda la familia. Es más, se te contagia a un profesional en un servicio y tenés que escudarlo. Y si no, en muchos casos lo obligan a ir como está, al profesional. Entonces, creo que esto realmente ha llegado a un límite en que se necesitan, evidentemente, quienes han pensado todo esto y han proyectado todo esto, están haciendo agua por todos lados. Bueno, doctora, le agradecemos mucho la comunicación. Terrible la situación que usted está comentando. Y bueno, ojalá que tomen conciencia desde el gobierno estos pedidos que se están haciendo desde distintos sectores de los sindicatos, los gremios y las asociaciones. Así que bueno, gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por llamar. Buenos días para ustedes. Buenos días y que tengan una gran jornada. Gracias igualmente. Bueno, ahí estábamos hablando con María Isabel de Popolo, ella es secretaria general de AMPROS, que es la Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de Mendoza. Así que, bueno, y nos contaba la opinión y el fundamento de este reclamo de distintos sectores.